vida contigo y ya no volverá a ser la misma. Volveremos a empezar los dos. No te saco de mi mente. Solo quiero estar contigo, amor. Tú te llevaste mi suerte. Quiero pensar a que te fuiste de viaje, que algún día volverá. Y por mucho que pase el tiempo, nada nos separará. No sé si debo quererte, pero es que me gusta tanto, porque tus besos se sienten como miel en los labios. No sé si debo quererte, pero es que me gusta tanto, porque tus besos se sienten como miel en los labios. Yo quiero que sepas que por ti muero. Este Quiero Pensar de León Bravo, pues a buen seguro que va a sonar pronto, muy pronto en Ubrique. Y es que, con algo más de un año de retraso, aunque con la misma, o no sé si incluso más ilusión que en 2020, pues el Vive Sierra Festival aterriza en la localidad ubriqueña. Lo hará concretamente el 10 de julio en la Plaza de Toros y con un cartel en el que repiten, y si me permitís el símil, los primeros espadas que ya se apuntaron a esta iniciativa hace ahora pues unos 365 días. David Barrul, Moncho Chavea, Flaca Junior, Malamanera, todos ellos estarán en un evento en el que también estará, como digo, León Bravo, que es a quien escuchamos junto a Galván Real, y que además el evento contará con la presencia de artistas como Manuel Dos Santos o Carmelo Blanco, impulsor del mismo. Carmelo Blanco, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado, encantado de saludarte. Antes que nada, quería darte las gracias por invitarme a tu programa y darle las gracias a Radio Ubrique, como siempre, por estar ahí. Pues para nosotros es un placer, sobre todo por el ratito también que vamos a pasar, y más si es por una buena causa, de lo que ahora hablaremos. Carmelo, ¿las mismas ganas, la misma ilusión o más que hace un año? Más ilusión, pienso yo, porque ha sido un año complicado, ha sido un año bastante duro, no solo para mí, sino para todo el mundo, pero bueno, se ve un poco de luz al final del túnel y pienso que es una buena fecha y una buena opción como a ver si me explico. Sí. Como ocio, como apuesta por ocio seguro. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de todo ello, porque es que a mí me da mucho apuro. Estoy un poco nervioso, que es que a mí la radio, la verdad, me pone súper nervioso. Bueno, pues esto es como, vamos, tendrás tú más tablas que yo incluso, ¿no? En todo esto, Carmelo. Sí, tú sabes, tengo tablas, pero por los medios me pongo súper nervioso siempre. Bueno, te lo vamos a poner fácil. Digo que a mí me da mucho apuro decir aquello de que los que peor lo han pasado en la pandemia, porque a efectos sanitarios serán a buen seguro los mayores. Los niños también se han visto afectados, pero a nivel económico, poco se me ocurren que lo hayan pasado peor que vosotros, ¿no? Pues sí, la verdad, porque ha sido un año bastante duro, un año prácticamente sin ingresos. Yo he estado trabajando de otras cosas, he intentado buscarme la vida como buenamente he podido, pero nunca he dejado de pensar en el festival y bueno, de hecho, en el apoyo tan grande que me ha dado la gente del pueblo y la confianza que me han dado y que han depositado en mí. Así que yo pienso que esto va a ser un regalo para ellos. A buen seguro. Carmelo, te escuchamos muy bajito. No sé si es cosa de los auriculares, del manos libres y tal. Mientras sí, pues esa cosita es. Le voy a un poco de volumen. Sí, mientras que lo intentas arreglar, te pregunto. Listo. Ahí va. ¿Cuál es el germen de Vive Sierra Festival? ¿Esto es que te levantas tú una mañana, lo piensas? ¿Esto es una tarde hablando con Dani Daex? ¿Cómo se fragua todo esto? Pues es un sueño que tenía de hace bastantes años, la verdad, porque pienso que en Ubrique no se hacen, habitualmente no se hace este estilo de eventos, o de hecho se han hecho algunos, pero se han hecho simplemente conciertos únicos, ¿verdad? Y no sé, a mí los conciertos únicos me gustan, pero a la vez me aburren. O sea, me gusta más ver diferentes artistas, diferentes estilos, porque sí que es verdad que hay gente que lo mismo le puede gustar un estilo más que otro, pero luego en un festival escuchas a algún artista que lo mismo no es de tu estilo y te puede llegar incluso a encantar, ¿no? Uh-huh. Y aparte, ya te digo, es un sueño que tenía de hace muchísimos años y que espero se cumpla. Uh-huh. Carmelo, el Vive Sierra Festival llega, como decimos, con un año de retraso. El año pasado se aplazaba en el mes de marzo, tres meses antes de la fecha de celebración, pero imagino que con mucho trabajo hecho, porque de hecho ya estaba hasta el cartel anunciado. Sí, vamos, hemos tenido un trabajo titánico porque intentar quedar con todos los artistas o prácticamente todos en el mismo cartel ha sido una lucha constante. No es tan fácil como parece, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo malo, creo que lo hemos conseguido, por lo menos destacar la que hemos continuado con David Barrul, hemos continuado con la Flaque Junior, o sea, los cabezas de cartel los hemos mantenido y por eso me siento un montón de orgulloso. Claro, ¿no? Justo te iba a preguntar por eso. No ha tenido que ser fácil, ¿no? Dime hasta qué punto ha sido fácil o difícil el mantener todo esto, todas las gestiones. ¿Cómo se han portado los artistas? Ha sido bastante difícil porque hay artistas que son muy humildes y hay otros artistas que no son tan humildes y que les da exactamente igual todo. Entrando un poco, no quiero entrar un poco en polémica, ¿no? Pero no sé, lo mismo hoy te cobran tanto y mañana quieren cobrar doble o situaciones así, ¿sabes? Uh-huh. Aunque estemos en plena pandemia. Así que nada, yo quería contar con los que siempre han estado ahí, con los que me han dado su confianza y ahí vamos. Uh-huh. También es difícil teniendo en cuenta de que estos artistas apuestan por un festival de nueva creación que tiene todo el camino por recorrer, ¿no, Carmelo? Exactamente, sí, también es difícil porque claro, es un cartel nuevo, un festival nuevo, pero vamos, de hecho están ahí dando el callo y no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. Carmelo, los que se han quedado están contentísimos de eso. Y esos son los que verdaderamente nos importa, los que se han quedado. Decías, pues sí. Decías, Carmelo, te pregunto, y si puede, no sé, si subirle el volumen o quitarle incluso los cascos, porque se te sigue escuchando. Vale. La verdad que un poquito flojo, pero me estabas diciendo al inicio de todo este ratito que la aceptación de la gente, que la gente le había dado mucho cariño al Vive Sierra Festival, o que se lo está dando desde el pasado año incluso. Sí, la gente le está dando mucho mucho cariño porque, bueno, a la hora de hablar con la gente por la calle simplemente no hay más que hablar con la gente, que me dan todo su apoyo, que están conmigo. De hecho, las devoluciones fueron prácticamente nulas en los 15 días que tuvimos de devolución. Yo, vamos, súper contento por eso y nada, es que ha sido una aceptación increíble. Yo jamás me iba a pensar que íbamos a vender tanto, o sea, a vender tantas entradas para un festival tan pequeño. O sea, que el sueño que tenías de chico a lo mejor no estaba tan equivocado, ¿no? Con lo que quería la gente, con lo que demanda la gente, Carmelo. Pues sí, y aparte, hombre, siempre le doy la gracia a la gente porque considero que es un festival que empieza como todos los festivales. Es un festival modesto, es un festival que si este año se lleva a cabo, con todas las medidas que ya hablaremos y demás, el año que viene se puede consolidar como un gran festival en la sierra. Uh-huh. Que imagino que es la idea, ¿no, Carmelo? Esa es la idea. Uh-huh. Oye, has hablado, ¿no?, de que el año pasado, pues bueno, no fue ni una quincena de las entradas que te devolvieron o que se interesaron en devolver y demás. Uh-huh. A partir de la suspensión, como decimos, en el mes de marzo, se suspendió el evento y se abrió un plazo en el que se pudo o devolver el importe de la misma y los que no, los que siguieron apostando, los que se quedaron con su entrada. Cuéntanos un poco, Carmelo, ¿la entrada sigue valiendo, sigue siendo válida la misma, sí, o tienen que cambiarla? ¿Qué tienen que hacer? Ahora vamos a hablar de lo bueno. Hemos empezado con lo malo. Sí, ya no lo hemos quitado. Lo quiero dejar como atrás. La verdad, con lo malamente que lo he pasado. Sí. No se lo desea a nadie. Empecemos con lo bueno. Lo bueno es que, claro, por supuesto, que quien tenga su entrada, pues de hecho tiene la entrada de Vive Sierra, que sería el sábado día 10 de julio, y sin ningún tipo de problema. Pero además, hemos apostado por añadir un día más el viernes y regalarle ese día a la gente que tiene su entrada antigua. Sí. Que eso estaría bastante bien. Bueno, de hecho está bastante bien. El cartel lo sacaremos quizá entre mañana y pasado, porque tenemos que perfilar algunas cosillas. Y bueno, pero podemos dar algún detallito de quién vendrá y demás. Bueno, pues cuéntanos, Carmelo. Solo puedo decir que uno de los artistas invitados es Nolasco, uh-huh. El viernes. Uh-huh. ¿El viernes? ¿Es lo único que te puedo tirar de la lengua? Solamente, sí. Bueno, va a ser, como dices, es gratuito para todo, claro. Aquel que... O sea, es regalar un día más de concierto, ¿no? Sería regalar un día más de concierto a la gente que ha mostrado su apoyo, que no ha devuelto su entrada. Y bueno, pues si queda foro y alguien quiere... que desde aquí está completamente invitado, ¿sabes? Si alguien quiere ir, pues si hay aforo, perfectamente puede pagar su entrada y asistir. Uh-huh. Pues esa es una de las grandes noticias, ¿no?, que vamos a dar en el día de hoy, que tenía reservada, ¿no?, para el día de hoy. Pues sí. Me imagino que, bueno, que el que ha comprado la entrada, esto aún no lo sabía, porque como dice, mañana pasado sacaréis el cartel, ¿no? No, esto aún no lo sabía nadie, porque de hecho... todavía no hemos sacado el cartel. Sí, digo que mañana pasado lo sacaréis, ¿no? Mañana pasado lo sacaremos, sí, con toda la información, que luego hablaremos también un poco del tema de... para llevar un total control de aforo por el protocolo COVID y demás, uh-huh. Para que no haya ningún tipo de problema, y todo lo dejaremos perfectamente escrito en las redes sociales. Carmelo, de todo el trabajo que teníais adelantado del pasado año, algo os habrá servido para este, ¿no? Algo teníais ya adelantado, no ha sido todo empezar de cero, ¿no? Sí, algo teníamos adelantado, pero ha sido como una vuelta a empezar. Ha sido complicado, la verdad. Pero bueno, yo me quedo con lo bueno. La verdad que ha sido un año duro. Sí. Duro y desastroso para todo el mundo. Y en especial para el tema de la hostelería, ¿no? Hostelería, como en este caso la música en directo, los espectáculos, la cultura. Que la cultura, es lo que digo, la cultura no puede morir nunca. Claro. A mí me gusta ir dando pinceladas, algunas breves pinceladas de lo que vamos a tener, en este caso, el próximo 10 de julio en la Plaza de Toros de Urique, Carmelo. De David Barrul, pocas presentaciones hacen falta, ¿no? David Barrul es un artista que me encanta. Sí, ese sí que lo tenía claro, ¿no, Carmelo? Que quería que estuviera. Ese lo tenía clarísimo. Me encanta la voz que tiene y creo que la gente que me esté escuchando sabe de lo que hablo. A quien le guste un poquito el flamenquito, tiene una voz muy especial, me gusta. Pues vamos a escuchar si te parece este Jan Mac. Sí, dime. Ese es su último tema, ¿sí? Sí. Que es bastante, bastante bueno. Y que va a sonar, como decimos, el 10 de julio en la Plaza de Toros. Vamos a escuchar un poquito de ello, Carmelo. Estupendo. Seguro vas a echar de menos. de esas voces privilegiadas, ¿no? Que bueno, que te sorprenden un día y que ya se quedan para siempre. Me siento identificado con la letra, ¿eh? Sí, ¿por qué? Ya la escuchas después. Sí, ahora la escuchamos entera. Bueno, seguro que ya nomás de David Barrul va a sonar mucho, ¿no? De aquí a entonces en la tarde, Carmelo. Que digo, que es de una de esas voces privilegiadas que se quedan para siempre. Carmelo, sí. La postura del ayuntamiento tampoco tiene que ser fácil, bueno, apostar de nuevo por un evento que, bueno, que también puede tener esa controversia o puede tener gente en contra de esto. ¿Cómo ha sido en este caso? Claro. El apoyo ha sido desde el primer momento fabuloso, la verdad. Estoy encantado de he estado allí prácticamente 24 horas, como si fuera mi casa. Un día, otro día, hablando. pero han tenido bastante paciencia conmigo y bueno, y le agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí en este caso. Uh-huh. Carmelo, además de David Barrul, ¿qué tenías claro a la hora de diseñar el cartel y el evento? En el cartel lo que teníamos claro era que queríamos concentrar lo que era el público de la sierra, ¿no? En plan, que Ubrique se sintiera como su casa. Aparte, el sitio ya se sabe que es espectacular. No hay más que mirar a la sierra, que tengo aquí la ventana al lado. Para darse cuenta de que vivimos en un sitio privilegiado, ¿verdad? Entonces, era eso, la cuestión era hacer un festival de música en directo que fuera algo que lo sintieran los ubriqueños como suyo y aparte que todo el mundo, ya sea del pueblo que sea, lo sienta también como suyo, ya sea de Grazalema, de Villaluenga, de Villamartín, de Arco, de donde sea. Uh-huh. Que puedan venir, que aquí tienen su casa y tienen ocio. Uh-huh. Oye, aparte de lo que es el cartel, digamos, de artistas, también podemos ver que va a haber Food Track, que el evento va a contar uh-huh. con Lolo Romero con speaker, que dará su show y estará presentado sí. por Celux MC. Sí, Celux que tiene una trayectoria bastante grande, es conocido ahora mismo. Se dedica más al tema de presentador y demás, pero Celu es conocido por antiguamente el tema de Brisby y eso, la voz característica que él sonaba en el mundo de Bastion, creo que era. En fin, es una voz que es muy característica de festival y que de hecho quise contar con él desde primera hora. Y Lolo Romero pues es un showman. aparte creo que es youtuber, es instagramer. En fin, tiene miles de seguidores, es un máquina. Hace un poquito es muy bueno. De todo, porque cuéntanos un poco, ¿cuál es la idea que tenéis además del espectáculo en vivo? Que el que llegue allí, ¿qué se va a encontrar, Carmelo? Bueno, hasta donde podamos contar, evidentemente. Bueno, pues el que llegue allí, lo primero que se va a encontrar es una toma de temperatura, una desinfección de mano. Eso es lo primero que se va a encontrar, ¿no? Allí se va a encontrar, pues un evento... con todas las medidas de seguridad, aparte de eso, un evento que, bueno, es modesto, va a ser modesto porque es una cosa que no va a ser algo de grandes dimensiones, digamos, ¿sabes? Pero todo tiene un comienzo, ¿no? Y de hecho, yo creo que este comienzo va a ser bastante bueno. Y bueno, en cuanto a la gente se lo va a pasar en grande, eso lo puedes tener claro. Buen ambiente se lo va a pasar. Después de la toma de temperatura y el lavado de manos, lo que se va a encontrar es buen ambiente, ¿no, Carmelo? La gente se va a encontrar un muy buen ambiente, va a tener food truck, va a tener comida, por supuesto. Me parece que serían, no sé, pero te puedo decir hamburguesas, perritos, palomitas. Montaremos stand también, que de hecho le he dado la oportunidad a alguna empresa del pueblo para que monte algún stand de aventura, de tema de carteles, de cartera, de pieles, en fin, muchísimas cosas. Intentaremos sorprender con cositas, uh-huh. con detallitos que la gente cuando llegue diga, bueno, esto está bastante bien. Oye, y en cuanto a tema de aforo, a disposición de la plaza y de tal, imagino que eso poco podremos hablar. Me refiero a que las medidas o los aforos y demás están un poco en el aire, porque aún no sabemos incluso si vamos a necesitar mascarilla al aire libre. Decía ayer Fernando Simón que a lo mejor a final de junio, principios de julio, pues desaparecía la mascarilla. Incluso si estuviéramos en nivel 1 de alerta, se permitiría incluso la pista de baile, que ahora mismo se permite en nivel 1 con mascarilla. Hasta ahí poco más me puedes contar, ¿no, Carmelo? Hasta ahí, como está todo tan en el aire, poco te puedo contar, la verdad. O sea, nos quedamos, tendríamos, si por ejemplo en tema de seguridad tendríamos gente, por ponerte un ejemplo, tendríamos una serie de medidas que se ajustarían a la actual normativa, y dentro de la plaza, pues claro, tendríamos distintos puntos de gel hidroalcohólico, tendríamos un equipo de limpieza que mantendría las zonas comunes como aseo desinfectado durante todo el evento, tendríamos, ¿qué más? Te lo he dicho, la toma de temperatura y distanciamiento, por supuesto. Oye, qué bien nos viene también empezar a hablar de todo esto, ¿no? De eventos, de cultura, de música en vivo como vía de escape también, ¿eh? Pues sí, porque pienso que también es normal que la gente tenga un poco de miedo, ¿sabes? Pero cuando las cosas se hacen bien con cariño, y de hecho nosotros hemos hecho ya varios eventos, y por cierto hicimos uno el año pasado en plena pandemia en Bahía en Vivo, que congregaba cada fin de semana, ¿eh? Cada fin de semana, jueves, viernes y sábado, a unas 1.500 personas aproximadamente, todas sentadas en su silla. O sea, que nos quedamos tranquilos con ese bagaje. Y no hubo ningún tipo de problema. Nosotros cambiamos la fecha y la pusimos pensamos en cambiar la fecha y la pusimos en julio, porque creo que ahí prácticamente no vamos a tener problema ninguno con el COVID. O sea, que la fecha... Siempre siendo conscientes de que, hombre, de no... Cada uno tiene que saber lo que hace, ¿verdad? Sí. No volverse loco, pero igualmente tendremos nuestro equipo de seguridad, en fin, que la cuestión va a estar muy, muy, muy, muy, muy controlada. Pues nos quedamos tranquilos con eso, en ese sentido también, y bueno, nos vamos a quedar escuchando Caramelo de La Flaca, que junto a Junior va a ser otro de los artistas, y a la vuelta te pregunto, Carmelo, que si todavía hay entrada disponible, ¿dónde la pueden comprar? Caminé hacia otro lugar donde puedo soñar, y contigo aprendí que las cosas que son importantes, pequeñas o grandes, me hacen feliz. Por eso cuando quiere, por eso cuando quiero, hacemos que lo amargo no parezca caramelo. Por eso cuando quiere, por eso cuando quiero, hacemos que lo amargo no parezca caramelo. Dibujando una estrella de sol, a confesar una cosa mientras la dejo de fondo. No había escuchado este Caramelo de La Flaca, y lo que he hecho, Carmelo, al escucharla ha sido darle a incluirla en la playlist de la tarde y darle al corazoncito del Spotify, del like, para tenerla fichada, para que tú me entiendas, Carmelo. Es buena, buena. Qué buen rollo da, ¿eh? Sí. Hoy se nos ha olvidado algo, comentarte algo. Sí, cuéntame. Que dije uno de los que estarán el viernes. Sí. Pero no he dicho un grupo importante del viernes, que creo que es de recibo decirlo. Bueno, yo no te lo quería decir, pero bueno, te voy a dejar, los honores son para ti. Estará con nosotros el grupo briqueño, el Daniel. Sí. Que hombre, se merecen su sitio y creo que la gente los va a apoyar bastante. Carmelo, es una oportunidad fantástica para que Ubrique demuestre que se pueden, que puede estar a la altura de eventos como este, que gente de Ubrique tiene talento para estar presente en ello y que gente de Ubrique tiene la capacidad para sacar adelante un evento como un espectáculo como este. Pues sí, yo pienso que sí. Yo pienso que es la oportunidad ideal para ya te digo, para demostrar nuestro civismo, nuestra buena fe y demostrar que Ubrique no lo para nadie, ni un virus ni nada. Oye, me has dicho que quiere convertirse o queréis convertirlo, ¿no?, en festival de referencia en la zona, en una zona necesitada de esto, ¿no? Porque vivir esto en verano, para vivir esto en verano hay que desplazarse a la costa y son muchos los ubriqueños que acuden, así que hay que apostar por lo nuestro. Bueno, lo ideal sería el año que viene hacerlo en primavera. De hecho, el festival iba a ser en primavera. En primavera es buena fecha, es más fresquita, ¿sabes? En el momento que pasemos ya el tema de COVID y demás, yo pienso que la primavera es muchísimo mejor. Pero sí, pienso que Ubrique merece tener un evento de estas características y que el día de mañana pues los artistas presuman de haber estado en este festival. Claro, y ese pues, es algo a lo que hacíamos referencia antes, ¿no? De que artistas como David Barrul o todos los que hemos mencionado antes han apostado a ciegas, digamos, por este Vive Sierra Festival. Y bueno, en su haber quedará también, pues de cara al futuro, pues el poder decir, ¿no?, que estuvieron en la primera edición. Te hablaba al inicio, Carmelo, y ahora, si te parece, retomamos el Vive Sierra Festival de lo mal, ¿no?, que lo habéis pasado, los que os dedicáis a este sector. Un sector que parece que ya se va engrasando, que va engrasando la máquina, ¿no? Y a ti incluso ya te hemos visto estos últimos fines de semana trabajando y disfrutando a partes iguales, ¿no, Carmelo? Yo ni me lo creo. Sí. Yo muchas veces estoy pinchando, estoy en la cabina, miro para los lados, veo a la gente pasándoselo en grande. Hombre, está claro, con los aforos limitados y demás, en su reservado, como se pueda llamar, pero pasándoselo en grande. Y la verdad que la primera vez que me monté se me saltaron incluso las lágrimas. No te voy a decir que no me lo creo, es que Tony Tunay la pasada semana nos decía lo mismo, que le temblaban las piernas, que era una sensación que no había sentido ni la primera vez, y bueno, y la emoción como denominador común. Es una sensación bastante bonita, la verdad. Y ya te digo, yo estoy trabajando ahora mismo, estoy trabajando de viernes a domingo. Y en julio ya prácticamente de lunes a domingo. O sea, prácticamente todos los días del verano los tengo cerrados. Tanto en Conil, como en el Parmac, como en Chiclana, como en Jerez. En fin, seguro que me salto a algunos sitios más, pero el verano lo tengo por completo cerrado. Te iba a preguntar que dónde te íbamos a poder ver y disfrutar este verano. Sí, pues este verano estaré posiblemente en Buenavida, en el Palmar. Estaré también en, si quiere la gente, zona de playa, por supuesto. Estaré también en La Favela, en Chiclana, en la segunda pista de La Barrosa. Estaré también en Blue Monkey, en Jerez. ¿Y dónde más? Y por supuesto en La Luna, La Luna que es un local mitiquísimo de Conil. Sí. Para mí es el local más bonito de Conil, que invito a todo el mundo a que vaya y lo conozca porque es que es espectacular. Yo estoy pinchando encima de dos palmeras, ¿no? Sí. Sí, yo pincho en tres palmeras, creo que. Es la primera cabina que he visto yo en mi vida que un DJ está montado en tres palmeras. Pues es espectacular. Uh-huh. Y aparte que es precioso, la decoración es preciosa. Pues ya era hora. Y está al aire libre, o sea que prácticamente todos los sitios donde estoy trabajando están al aire libre. Bueno, pues ningún sitio de los que voy está en plan cerrado. ¿Qué dice? Que eso es bastante bueno. Claro. Dice Carmelo, dice David el Mini que le diga al señor Melo que ya mismo están pasándolo de lujo en la plaza de toros. Ojalá, ojalá. Yo tengo unas ganas, yo sé que él tiene ganas, pero más ganas tengo yo. Y desde aquí le mandamos un saludito, hombre, a David. Claro que sí. Siempre apoyando. Siempre. Buen amigo y vecino. Oye, digo que ha sido difícil, Carmelo, y para gente como tú, gente inquieta, gente de estar dándole todo el día vueltas a la cabeza, incluso momento para emprender, ¿no? Ha sido bastante difícil, la verdad que sí. Y aparte, cuando tú no dispones de un capital económico importante, porque yo, como siempre digo, yo soy un currante, ¿sabes? Yo soy un trabajador, yo vengo de abajo y yo lo que hago es luchar por intentar conseguir algo importante en mi vida. Pero, y de hecho, ya te digo, es difícil porque, no sé, invertir prácticamente todos tus ahorros en un todo nada. ¿Quién lo haría? ¿De quién está escuchando aquí? Claro. No, si es que no te falta razón. Es momento para valiente y por todo esto, ¿no? Es que al final todo redunda lo mismo. Es momento de apostar por el Vive Sierra Festival. Que no te pregunte al final. ¿Entradas disponibles quedan? ¿Y dónde? ¿Cómo? Entradas disponibles no quedan. O sea que... Entonces, el aforo está completo. Está completo. Vaya, fíjate. Ahora mismo está completo, pero de hecho, que eso lo quería comentar, y es algo bastante importante para el tema de organización. ¿Cómo te explico? Sí, para organizar la gente, porque claro, yo intento llevarlo todo, pero ya de lo demás se encarga la productora, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, yo más o menos puedo explicarle a la gente para que se sienta un poco tranquila o para que vea más o menos cuál es la idea. Sí. Entonces, en el próximo cartel seguramente anunciaremos con un número de teléfono o un correo en el que ellos indicarán, aun teniendo la entrada, ¿sabes?, que van a asistir al evento, a dicho evento. Porque por protocolo nosotros tenemos que saber, tenemos que saber todo el mundo que va a ir. Uh-huh. Ya sea, no sé, un grupo de 5 personas o una persona sola. Entonces, a la hora de acomodar a la gente, como es normal, ¿no? Y esa es la duda que le entra a mucha gente, dirán, bueno, es que yo quiero ir con 5 amigos. ¿Puedo ir con 5 amigos? Por supuesto, lo pondríamos en una zona que estén ellos con sus 5 amigos, ¿sabes? O sea, esa persona con sus 5 amigos. Y para eso necesitamos llevar una organización y apuntarlo completamente todo. Que en puerta puede decir, soy fulano y con mengano, sudano, en fin. Esa es la explicación más rapidita sí. que te puedo dar. De todas formas, Carmelo, si bajáramos de nivel y se permitieran más aforos, ¿podríais sacar más entradas o no? ¿Está todo vendido? No, sí, hombre, por supuesto. En ese caso claro sí, ¿no? Claro que sí. Sí, en ese caso sí. No habría ningún tipo de problema. Bueno, pues como esta sola... De hecho, según el aforo que hay, para gente que yo sé que hay gente que mucha gente... Bueno, Melo, es que yo tengo miedo. Es que tampoco es lo que yo digo. Tampoco se puede vivir constantemente con el miedo. Pero según el aforo que hay en la Plaza de Toros, con lo grande que es, y aprovechando también lo que es la grada, el tema de grada, para quien quiera estar más tranquilo con su separación pertinente y todo, ¿sabes? Uh-huh. La Plaza de Toros, quien la conozca, sabe que es inmensa. Y con las entradas que van vendidas ahora según el aforo, van a tener no una poca distancia de seguridad, van a tener muchísima distancia de seguridad entre unos y otros. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es tranquilizante, ¿no? Pienso yo. Claro. O sea, no, es que, claro, si te pones en aforo, que no vamos a ver la imagen del concierto de Manuel Carrasco, ni mucho menos. Va a ser una imagen totalmente, claro, radicalmente no, por distinta. Por supuesto que no. Con los espacios, que al final puede parecer incluso desolador, ¿no? Ver que puede dar incluso la sensación de que está vacío, pero que ni mucho menos. Que, pues que sí, lo único que está es pues cumpliendo sí. todas las normas. Pues sí, así será. Uh-huh. Pues nos dices, Carmelo, Cristina Andrade, que te mande también un saludo, que tiene ella también muchas ganas de festival y de disfrutar mucho. Y yo te preguntaba, Carmelo, que dónde te vamos a ver este verano. Me has dicho muchos sitios, pero también te vamos a ver en el Vive Sierra Festival, porque cerrando el cartel aparecías ahí unos cuantos de animadores, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que vais a ser los encargados del fin de fiesta, ¿no, Carmelo? Pues sí. Bueno, antes que nada, darle un saludito a Cristina. ¿Sí? Y besitos para Cristina, que sí, por supuesto, lo vamos a pasar en grande. La música no va a parar, en ningún momento va a parar la música. Uh-huh. O sea que allí, entre cambio y cambio de artistas y demás, la gente se lo va a pasar en grande. Bueno, ello va a ser un espectáculo bastante chulo. Pues convencido de ello estamos y bueno, no estrenar canción, pero casi, ¿no? Porque vamos a escuchar ese Maldades, Carmelo. Sí, escucharemos ese Maldades y de hecho también el viernes estará con nosotros Nico Mairena, que es un artista que está ahora mismo en auge, que es de Jerez de la Frontera. Y nada, le dije, me dio la oportunidad de colaborar yo siempre. Digo que él me da la oportunidad a mí, ¿sabes? Sí. Porque la verdad que es bastante bueno. Uh-huh. A mí me gusta bastante. Si la gente lo quiere escuchar, Nico Mairena tiene más temas aparte de Maldades junto a mí. Pero ha defendido muy bien el tema y su parte me encanta. Pues con Maldades nos vamos a quedar, Carmelo. Aunque, como siempre, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. Pues nada, yo quisiera despedirme dándole las gracias a todo el mundo que ha confiado en nosotros, tanto en mí como en Dani, como en las relaciones públicas, que supongo que siempre han estado dando el callo y que desde aquí le mando un beso, que de hecho son parte importante de que todo haya salido espectacular y que saldrá espectacular. Y nada, y en especial darle un abrazo a mis paisanos por el cariño y la comprensión que me han mostrado en los momentos más difíciles de la epidemia. Y que nadie tenga duda de que lo vamos a pasar espectacular. Siempre respetando las medidas de seguridad, pero lo vamos a pasar en grande, que creo que es una buena oportunidad para pasarlo en grande después de tanta desolación y de tanta cosa mala. Pues estamos convencidos de ello. Carmelo, ha sido un placer el ratito que hemos echado de radio. Un abrazo. El placer es mío. Un abrazo. Hoy me siento arrebatado con un flow exagerado. Esta noche está para ser maldad. Si tú vienes para mi lado, solo si estoy bien pegado. Esta noche está para ser maldad. Y no te me enfades. Que esta noche está para ser maldad. Y no te me enfades, que esta noche está pa' ser mal. Para dale, dale, parte la tarima. Gitana guapa, linda, gitana consentida. Recógete ese pelo, toma tu medicina. Si tú no me conoces, dale, y no sabes lo que te haría. Mejor no lo pienses, no lo sería. De noche una gata que lo dirija. Bebe, vente, que con gusto yo a ti te comía. No lo pienses más veces, que la vida son dos días. Disfruta de la noche repartiendo la alegría. Que rebosa por tu cuerpo el amor de Andalucía. Baguetería La Lupe en calle Fernando Gavilán.